Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Brújula. Lucas Carena es mi nombre. Un gusto reencontrarnos en esta vigésima entrega del programa que hago junto a un gran amigo, Pablo Dabole, quien presento. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué decís? Muy Buenas bien, noches. Todo buenas bien, noches. Muy ¿no? contento, muy contento por varias razones. Una, por la jornada de la semana pasada en la En la CGT. CGT, así es. Muy, muy interesante la recepción de la gente, el rato que pudimos compartir. Y bueno, el tema de la presentación del libro para nosotros es un logro, una satisfacción y un producto también un poco de los diálogos de esta mesa, ¿no? Parte mucho de Sí, ahí, de ¿no? alguna manera es volcar por escrito y abundando en fuentes bibliográficas lo que aquellos temas que abordamos en esta mesa que nos congrega y que nos reúne. Sí, fue muy cálido, realmente estamos muy agradecidos con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, con el señor Federico Adisi, gran amigo a quien le volvemos a agradecer, y la Fundación José Ignacio Rucci, que fue concretamente la entidad que organizó el evento en el ámbito de CGT. Y bueno, con todo el público. Sinceramente fue una recepción cuantiosa, una recepción cálida que nos dieron. Así que, bueno, y la posibilidad de interactuar, de conocernos personalmente con quienes son algunos de nuestros seguidores, realmente fue muy conmovedor. Por lo menos para mí, y creo que hablo por vos también. Por supuesto que sí, y bueno, y otra de las razones por las que estoy contento es porque voy a hacer algo que no acostumbramos a hacer, que tenemos que empezar a hacer, que es empezar a mostrar algunos de los obsequios que recibimos de Así es. seguidores, en este caso de un maestro pipero que sigue el programa, Federico de Rosario. Fíjate qué belleza, es una réplica, de la pipa, pero esta no es la de Gandalf de Grey, Tampoco es ¿no? la pipa de la Que paz. no, no, tampoco, porque la de Gandalf es gris, es también larga, así alargada, pero es curvada. Esta es una de las pipas de Aragorn, así que cuando uno prende esto se Por siente su... realmente un Trancos, un Montaraz. Decime si con esto uno no se siente legítimo heredero al trono de Gondor, ¿no? Fíjate lo que es esto. Sí, Así bueno. que bueno, esto para los fanáticos de la saga Tolkien, fíjense qué Así belleza. es. La vamos a exhibir acá y al final del programa yo voy a prenderla un par de pitadas como para... Yo en eso no te voy a No, es, acompañar, no, no, pero es pero... simplemente para mostrar, me traje el trío acá, lo muestro, si está todo acá armado, pero para un poco hacerle lugar al programa a ciertos presentes de seguidores y amigos, así que... Tenemos otros, hemos decidido comenzar por este, que de hecho es un presente ya de hace algún Por tiempo, pero nunca supuesto. habíamos tenido No, no, la idea es mostrarlo un poco, esta idea de ¿verdad? mostrarlo. Y vos sabés que, bueno, hay que aclarar que Federico es una persona muy joven, creo que tiene escasamente 20, 21 años, Sí. Y entre tantas profesiones que tienes, maestro pipero, y fíjate la Sí, y belleza que músico, nos... ¿no? Sí. Es músico, compositor, toca el piano, ahora que Sí, multifacético, la es verdad un es que... hombre polifacético, De un una hombre de gran... profunda fe religiosa. Le mandamos un gran saludo, un afectuoso saludo. Y de una gran valía, sí. Sí, es un amigo realmente. Bueno, nos consagramos a la Virgen. Este programa se consagra a la Virgen en su entronización de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt. Así que siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa, esta campaña que hemos decidido encarar, ¿no? Desde ya hace 3 años. Así es. Muy contentos, ¿no? con los resultados y, insisto, con el recibimiento y la reciprocidad, ¿no? de la gente. Pablo, hoy con un tema sumamente delicado. Nosotros en el programa número 15 del ciclo 2014, un programa que ya debe estar, la verdad que creo que es uno de los más vistos de La Brújula, no sabemos si por una cuestión de interés, de difusión, se difundió, fue el tema del plan Kalergi, donde hablamos por primera vez en este programa de Richard Coudenhove Kalergi y el racismo antiblanco, el genocidio blanco, incluso es un tema más controvertido. En un plan sistemático que nace con el movimiento paneuropeo a partir de 1923, y un perverso programa sistemático de mestizaje forzoso de los países europeos con el fin, Sustitución poblacional. claro, exactamente, un trabajo de ingeniería geopolítica, poblacional y demás, terriblemente horroroso, cuyas muchas aristas y muchas manifestaciones se están viendo en lo que es tristemente Europa, pero también tenía un componente de lo que se estaría encuadrado en la Psycho War, que tiene que ver con esto de que instalar en el imaginario colectivo y discriminar al hombre blanco diciéndole que solo el hombre blanco puede ser racista. Es decir, el racismo como algo propio y ajustado solo a la medida de un determinado sector, etnia o raza, si tal término cabe. desde el punto de vista biológico, al hombre blanco. Solo el hombre blanco puede discriminar racialmente, con lo que esto conlleva, ¿no? Que sería también una forma de discriminación, y cómo se los adoctrina a los niños blancos ya desde chiquitos a que ellos son potenciales sujetos de discriminación, y no así otras etnias o culturas. Sí, sujetos en el sentido de sujeto activo, sujeto, no de sujeto no, pasivo. Sujeto de sujeto sí, activo. Incluso en algunos sectores avanzan más en esa línea y no solo, digamos, acotan la posibilidad del racismo, que desde luego es deplorable, lo acotan al hombre blanco, sino que incluso lo presentan como una característica necesaria e inexorable de la gente blanca. Lo cual claramente es una falsedad, ¿no? Pero bueno, sí, hay una suerte de estigmatización y de alguna manera representa desde un victimismo, forzado, una suerte de discriminación inversa. Bueno, eso, da lugar, racismo al eso revés. Da lugar al tema de hoy, que tiene que ver con la obra. En particular nos focalizamos en la obra de Frantz Fanon, ¿no? Un revolucionario, psiquiatra, filósofo, escritor caribeño, de origen martiniqués, que se encuadra en el movimiento de la cultura del Black Power en Estados Unidos, que es sobre todo a partir de la década del 50 hasta los años 70, conformó una de las tantas y tan manifiestas aristas de esta problemática del racismo, y cómo nuevamente el marxismo cultural o la New Left, la nueva izquierda, tomó el tema de la raza en los Estados Unidos como una bandera, como un portaestandarte, para nuevamente presentar y buscar como sujeto de la revolución a los guetos, los apartheid norteamericanos y la cuestión racial, y bueno, tomar al hombre negro como un supuesto y posible agente revolucionario, ¿no? Sí, como un sustituto del proletariado. Claro, o sea, nuevamente, una suerte de neomarxismo. Nuevamente las categorías de Carlos Marx, pero aplicadas en un ámbito de la cultura y en este caso también de las cuestiones etnorraciales, si se quieren, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Y yo Fanon lo quiero también citar. Vos dijiste que era revolucionario, es un hombre que participó de la lucha armada en Argelia, concretamente, con un desempeño harto criticable por las cosas, por los episodios de los que participó, por ciertos sectores sindicado como un criminal de guerra o como una persona que ha participado de crímenes de lesa humanidad en el contexto de lo que fue todo el conflicto argelino-francés en los años 60, pero además, como bien decías vos, como una persona formada en el freudo-marxismo que ha caracterizado a la izquierda tardía o a la izquierda posmoderna de la segunda mitad del siglo XX. Y por eso asimilado, digamos, por muchos autores a los ideólogos de la revolución cultural, ¿no? Bueno, te invito entonces a ver la presentación del programa y vamos a hablar un poco, ¿no?, de Frantz Fanon, ¿no?, y el Black Power, el movimiento del Black Power, y también materializado en un movimiento muy específico que nace en California en el año 1966, que son los Panteras Negras, ¿no?, los Black Panthers. Así que no se vayan, quédense por favor del otro lado. Muy bien, esto es La Brújula. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, principalmente Facebook y Twitter. Estamos también prontos a armar algo por el lado de Instagram que nos han pedido. La verdad es que con nosotros no somos muy ávidos en materia comunicativa de este tipo, estamos aprendiendo y bueno, en ese sentido queremos que sepan disculpar por ahí las demoras en tanto a tener canales de difusión que están más actualizados, más a la moda, o que de verdad genuinamente son mucho más usados. Es un pedido más bien de seguidores que son, digamos, de gente joven, son gente joven, así es. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, se pueden contactar con nosotros, hacernos llegar críticas, comentarios, aportes, temas para investigar, para tratar en este programa, en la medida de nuestras posibilidades, que siempre son escasas, humildes, y hacemos un esfuerzo muy grande por conformar mucho de las peticiones que nos llegan. Vamos a estar dándole tratamiento en este espacio, que es nuestro, y por supuesto también es de ustedes. Bueno, Frantz Fanon, En 1952, ¿no? Es verdad que Frank Fanon publica un libro muy controvertido que se llama Piel negra, máscaras blancas, que dio lugar sobre todo a la inspiración del neomarxismo, de las corrientes tercermundistas, ¿no es cierto? Libro de cabecera, ¿no?, de los Panteras Negras. Y Fanon se entroniza junto con otro afroamericanista, Malcolm X, como las dos voces más radicalizadas, si se quiere, en todo lo que es el movimiento reivindicatorio, de lo que más tarde se conocerá o se pondrá a la luz como el llamado Black Lives Matter, ¿eh? Las vidas negras también importan, como un eslogan que quedó muy interiorizado en la cultura norteamericana con la problemática racial de los Estados Unidos. Obviamente que hay puntos de comparación, puntos de diferencia. Malcolm X, a diferencia de Fanon, él se convirtió al Islam, se fue incluso llegó a hacer una peregrinación a la Meca, estuvo con el Estado, la Nación Islam, él era de Omaha, Nebraska. Y después de romper con el sunismo, dio conferencias en Europa y en Estados Unidos, donde finalmente después es asesinado, pero no por un supremacista blanco, precisamente, sino por los miembros de la Nación Islam, donde él había pertenecido, ¿no? Farrakhan, si no me equivoco, era un poco el líder. Entonces, bueno, quedó presa en su apostasía con todo lo que sea occidental. Malcolm X terminó comulgando con los movimientos más radicalizados del Islam. Sí, y bueno, lo que vos decías de Fanon también, un poco en la lucha argelina, como bien decías antes, participó en el Frente de Liberación Nacional Argelino, Frank Fanon, que bueno, fue la semilla también germinal de todo lo que eran las nuevas formas de colonialismo en los años 70 y demás, y bueno, desde los 60 y en los 70, y con un desempeño no del todo feliz, eso es lo que estabas comentando, ¿no? No, se los indica como un hombre que participó abiertamente de crímenes de lesa humanidad en el contexto de ese conflicto armado, o sea, torturas, mutilaciones, etcétera. Lo que pasa es que Fanon, y no me quiero adelantar, parte de su mentalidad y de sus esbozos ideológicos, una parte nodal está dada por el victimismo, vale decir, un victimismo que lleva, en definitiva, a justificar, a utilizar un doble estándar, ¿no? Justificar cualquier acción, por cruel o criminal que ésta sea, cuando es cometida o es ejecutada por la gente del propio bando, y no reconocer nada bueno, ni siquiera la humanidad compartida como condición en la gente del bando contrario. Incluso mintiendo respecto de, llegado el caso, y en caso de ser útil a los efectos de la batalla político-militar, mintiendo respecto de los males que se atribuyen al bando contrario. Insisto, esto es algo que lamentablemente en nuestro mundo, que es un mundo en donde impera la hipocresía, en donde la mentira se ha convertido en una suerte de regla, este victimismo que lleva una suerte de doble estándar estratégico, pero que se parte de la premisa victimista, en donde necesariamente todo está a favor mío por parte de quien se sitúa o adopta ese posicionamiento, y lo del otro es todo malo y no tengo nada que ver con él, y si puedo incluso lo expulso de la humanidad, y por lo tanto no le voy a dar ningún trato digno, ni me sentiría obligado a hacerlo, insisto, por parte de quienes se posicionan en este lugar ideológico al que yo denomino victimista. Bueno, eso en Fanon está muy presente, ¿no? Claro. Pero Fanon hay que decir que era un hombre, yo por momentos, este hombre que por un lado uno reprueba y uno objeta como una persona que participó de estas violaciones a derechos humanos, que las justificó de la peor manera con este victimismo hipócrita que lleva al doble rasero o al doble estándar. Pero por otra parte es una persona que, paralelamente, es digna de lástima por momentos, porque era la persona que no encajaba, ¿no? O sea, es una persona que ya en sus primeros escritos ponía de manifiesto el profundo complejo de inferioridad y la profunda problemática identitaria que lo aquejaba. O sea, él, por ejemplo, en relación a su propia condición racial o étnica, siempre fue, digamos, algo que él vivió de manera problemática. En sus primeros escritos Él, siendo un hombre negro, él atribuía al hombre negro abiertamente, y no solo como algo propio, sino algo que atribuía a todos sus hermanos étnicos. Uh-huh. Hablaba de, literalmente, sentimiento de disminución, carácter compulsivo que le asemeja tanto al carácter del fóbico, una exacerbación afectiva, una rabia de sentirse pequeño, un objeto fobígeno, es decir, angustiógeno. Son todas características que él, siendo un hombre de color, siendo un afroamericano, siendo un hombre negro, en sus primeros escritos atribuía a los hombres de color, es decir, a sus hermanos de raza, a sus hermanos étnicos. Por lo tanto, insisto, un hombre que no encajaba, un hombre que también declaraba, decir, quise luego ser blanco, más valía reírse. Quería ser típicamente negro, no me fue posible, porque él recibe una educación en Francia. Sí. Era un hombre que admiraba la cultura francesa. Entonces, un hombre distribuido entre dos mundos, ¿no? Atravesado por una profunda crisis de identidad y un profundo complejo de inferioridad y una percepción problemática de su propia identidad racial y étnica. Es que Fanon no era propiamente un afrodescendiente, sino que era lo que se llama un mestizo. Un mulato. Claro, en su ascendencia tenía, en alguna rama de su árbol genealógico, tenía ascendencia francesa. Y francesa, obviamente, blanca, ¿no? Es decir, la sangre de lo que él llamaba opresor corría por sus venas. Con lo cual, como mestizo, lo que manifestaba más que una lucha por un orgullo afroamericano, o de ascendencia afro. Sí, o la reivindicación, la reivindicación. Sino lo que él había, tenía una gran, como bien manifestás, una gran crisis de identidad, ¿no? Que en su psicología, si bien no necesariamente lo hace preso a un autor de sus escritos, sí lo condiciona. Y yo creo que en el caso particular de Fanon, Hay un rastro, ¿no? Hay una huella de esa crisis de identitaria que tiene, que además va variando con el tiempo, que quiere ser blanco, que no quiere serlo. Totalmente. Que reniega de todo lo que es, después que manifiesta un odio extremo y explícito hacia el hombre blanco. La crisis identitaria en Fanon yo también la descubro, no solo en términos étnicos, o si se prefiere más específicamente raciales, dentro de esa realidad compleja, más abarcativa, que es la etnia, sino que además se descubre, por ejemplo, se puede advertir en términos de clase social. Uh-huh. Un hombre que se pretendía proletario, formado en las ideas del marxismo, que pretendía hablar por el proletariado, pero un hombre que en definitiva vivió gran parte de su vida como un burgués, y de hecho, en sus orígenes, él no provenía de una familia pobre, lo cual desde la propia perspectiva ideológica marxista es una contradicción. Todos sabemos que según el marxismo, la conciencia de clase, determinada por el posicionamiento socioeconómico o económico-social, mejor dicho, es la que determina, bueno, como lo adelanta la propia expresión, la conciencia que uno tiene y la percepción que uno tiene de la realidad. O sea, la conciencia es conciencia de clase, con lo cual difícilmente pueda erigirse o pretender ser una suerte de apóstol del proletariado quien no lo es. Pero bueno, este defecto y esta suerte de contradicción con las propias premisas ideológicas ya está en Marx, está en Engels, estaba en Lenin, y bueno, Fanon no fue la excepción. Y también con la nacionalidad, porque en definitiva él termina, o sea, se pretendía francés, luego no, va a Argelia, pretende encajar ahí, no encaja y termina defendiendo un vago africanismo que en definitiva terminaba en contradicción con los nacionalistas argelinos o con los nacionalistas etíopes o libios, es decir, con la gente que, independientemente de su condición racial o su membresía étnica, arraigaba en determinada comunidad que, si no era nacional, se le parecía. Fanon es un permanente desarraigado, es un hombre que también evidencia la contradicción en esto. Apoyar movimientos de liberación nacional para después, una vez que estos logran algún éxito y alguna consolidación, oponerse a la idea misma de nación porque él mismo no se sentía parte. Yo lo defino como el hombre que no encaja. Agravado por dos factores. Su condición presunta, por supuesto, yo no soy psicólogo ni he tenido ocasión de psicoanalizarlo, pero su condición de fóbico, aparentemente se trata de un hombre fóbico, con toda la dosis de exageración. Casi paranoico también, bueno, en algunos por momentos. Con algún rasgo paranoide. Y además el marxismo. Porque el marxismo es una ideología que en todo ve la contradicción y que promueve la contradicción. Anticientífica, ¿no? Sobre todo en su vertiente más de cultural, ¿no? El marxismo cultural es la manifestación de, de lo anticientífico. ¿Vos sabés que esto que decís? Eso no ayudó seguramente esa formación ideológica. Pero esto que vos decís del esnobismo, porque en el fondo lo que denunciás, Pablo, es una suerte de snob, ¿no? De una persona desarraigado que tuvo una formación burguesa, porque él en Martinica... Se vestía aparte con los atuendos de un burgués francés. De un hombre muy afrancesado en sus atuendos, en sus oropeles, pero además él se formó en el Lycée, Victor Schoelcher, que era la educación de élite de Martinica, o sea, gozó de un lugar de privilegio dentro de lo que era la élite de los pocos que tenían acceso a una educación de ese nivel en ese establecimiento. Esto le dio, obviamente, una pluma elocuente, pero al mismo tiempo la utilizó en pro de toda esta situación fóbica que también estás describiendo. Yo creo que fue mucho un profesor que él tuvo, Aimé Césaire, que fue profesor de él, que fue muy influyente en su vida, que lo inculcó a generar esta mística panafricana. Él, bueno, por supuesto, este profesor, Aimé, era afiliado al Partido Comunista, pero es el que le dio la idea, esto está en un artículo de nuestro siempre bien ponderado y querido amigo Andrés Irasuste de Uruguay, ¿no? Nuestro hermano oriental. Miembro del Ateneo Cruz del Sur. Miembro del Ateneo, nuestro Ateneo, queridísimo Ateneo Cruz del Sur, que hablaba de esto de la negritud, ¿no? Como un valor, rescatar y construir la negritud como un valor y un orgullo sobre la base de la mística panafricana. Entonces, en esta construcción, Aimé Césaire induce o influye fuertemente en Fanon a armar, ¿no?, una retórica, podríamos decir, casi sofística, elucubrando una serie de ideas que iban en esta supuesta, en esta dirección, que pretendía asociar el racismo con el esclavismo. Primera cuestión y primer error, porque el hilo conductor de toda la obra de Fanon está dada por la idea de un esclavismo histórico por parte del hombre blanco sobre los negros, como si la historia de la esclavitud fuera necesariamente de blancos hacia negros. Cuando esto, la historiografía muestra absolutamente todo lo contrario. De hecho, la palabra esclavo así es. Significa eslavo. Es decir, en la Europa del Este, obviamente, durante el imperio, el Oriente Bizantino, la palabra esclavo, el esclavinos del griego, o también en la forma árabe, la acepción árabe, skulab, hacía referencia a las culturas eslavas, a las etnias eslavas, que fueron un grupo étnico que sufrió el sometimiento brutal durante mucho tiempo. De los otomanos. Hay un historiador de la Universidad de Ohio, Robert Davis, que nos muestra cómo más de 1 millón de europeos blancos fueron esclavizados en el Mediterráneo entre los siglos XVI y XVII, al punto tal de que ahí nace, es decir, si bien hubo esclavismo previo a estos acontecimientos, para poder darle el nombre de esclavo a la esclavitud, tiene que haber sido un acontecimiento histórico o un periodo tan marcadamente atroz que terminó acuñándose y asociándose la idea de eslavo-esclavo a esta situación de opresión. Con esa triste experiencia, que poco tenían, obviamente, de negros o de... O no, no, de hecho, las víctimas eran gente indudablemente blanca. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, primera falacia de la obra de Fanon, yo creo que es, a criterio de distintos autores, esta asociación de racismo solo de blancos hacia negros, o sea que todo racismo es histórico, es de blancos hacia negros, y que en esa relación racial, o racista, mejor dicho, racista, no racial, racista, existía la esclavitud como la forma en que a través del tiempo se había solucionado o se había resuelto estas confrontaciones etnorraciales. Permitime que te diga esto. De hecho, digamos, la esclavitud en América, en donde sí fue protagonizada por anglosajones, o sea, por gente blanca, concretamente en Norteamérica, bueno, no únicamente, ¿no? Afortunadamente en Hispanoamérica, en el Imperio Español, esto fue más bien un apéndice de la historia del Imperio Español, no fue la regla, no. Gracias a Dios, ¿no? Porque ciertamente que es algo denostable. Pero también en Estados Unidos había negros esclavistas que habían esclavizado a otros negros. Y de hecho hay un caso famoso en donde la manumisión se producía en algunos estados del sur de los Estados Unidos después de transcurrido un cierto tiempo, y fue en un famoso caso en donde siendo el amo, un hombre de raza negra, que había sometido a esclavitud a otras personas que eran hermanos de color o hermanos étnicos, la que obtiene judicialmente, digamos, el reconocimiento de que esta situación de esclavitud terrible, desgraciada, denostable, pudiera extenderse vitaliciamente en caso de que el amo no quisiera manumitir, como solía suceder. Entonces, fíjate que en esto también hay una simplificación, bueno, que como tal es excesiva, ¿no? De todas formas, vos hablabas, y déjame sí introducir este bocadillo, hablabas de la reivindicación que muchas veces luce, y de hecho es justa, de la negritud como condición, como una condición racial y más ampliamente étnica, sí, sí, que creo que merece un reconocimiento. Sí, sí, de la que nadie debería avergonzarse. Claro, ahí está. Y Fanon, que participa de eso y se suma a esa tarea de reivindicación, es el primero que trata de abjurar de la misma, mimetizarse con lo francés, y al mismo tiempo, insisto, que vivía su propia negritud o su vinculación con la misma, dada su condición de mulato, con todas estas expresiones muy desafortunadas y muy tristes que yo mencionaba antes. Sentimiento de disminución, carácter compulsivo que le asemeja tanto al carácter del fóbico. El tema de las fobias está presente en él. O sea, como que una suerte de digamos, de rechazo de su propia condición, pero que además se le atribuía a todos sus hermanos de sangre, por así decirlo, a todos sus hermanos étnicos. También Fanon muchas veces había hecho referencia en una muestra, digamos, de desapego por la verdad y de, digamos, de cierta inescrupulosidad literaria y testimonial, de una discriminación de la que no había sido víctima. Él, por ejemplo, en un momento dado habla de que le odiaba cómo él, estando en Francia, veía que era menospreciado por las mujeres blancas. La cuestión sexual y la cuestión de la relación, digamos, con las mujeres está presente en la literatura de Fanon. Sin embargo, él había tenido novias blancas. Uh-huh. O sea, no había sufrido esas discriminaciones de las que después hablaba, digamos, dando un testimonio sobre episodios inexistentes en su propia vida. Se inventaba su propia casuística. Claro, ¿no? Así es. Y esto es particularmente desnotable, pero porque hay una ponzoña. Yo creo que de ese sentimiento, digamos, ese complejo que él padecía, ese rasgo fóbico y por momentos, como decías vos, nos atrevemos a decir paranoide, fue la fuente de un odio. De un odio muy grande que él convirtió o trató de, entre comillas, expresar en violencia revolucionaria, de la que él hablaba. Él fue un teórico de la violencia revolucionaria. Una violencia buena, él consideraba que claro, era una violencia justificada. Y a él se le habla, se lo plantea como una suerte de Hobbes negro, ¿no? Se podría decir, fue una suerte, hay otros autores que hablan del chacalismo de Fanon. Es decir, hay un furor del resentido. Pesimismo antropológico, ¿no? Sí, sí, sí, y que lleva al endioseamiento, digamos, y a esgrimir la bandera de la violencia revolucionaria. Él fue un teórico y también un practicante de la violencia revolucionaria. Sí, eso también hay que decir. Incluso en pasajes que serían tranquilamente una apología del delito. Mira, te leo solamente una frase de su famoso libro de cabecera. En toda población, en toda colectividad existe, debe existir, dice Fanon, un canal, una puerta, una salida por la que las energías acumuladas bajo forma de agresividad puedan ser liberadas. O sea, sí. Es una apología de la violencia. Sí, aparte ahí se ve ahí la agresividad, ¿no? Tiene que ser liberada. Y aparte hay como una cuestión de la utilización. De pulsión, ¿no? De la pulsión, sí. Del tánatos, como que en algún momento por algún lado tiene que fugarse y escapar. Esto es muy freudiano, ¿no? Una utilización de Freud, nuevamente una utilización de Freud con fines revolucionarios, que es lo que hace la nueva izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ecos, digamos, así como hay ecos de Marx, hay ecos del psicoanálisis en el pensamiento de Fano, por supuesto, tal cual. Pero la violencia justamente como pulsión, y la violencia revolucionaria como expresión cúlmine de un instinto que, insisto, hablando de su vida personal, creo que tiene que ver con una suerte de auto-odio que provenía seguramente de este hecho de no encajar. Fanon es, en este sentido, un típico marginal espiritual. Una vacuidad existencial. Totalmente, es un descastado moral y es un hombre, yo no dudo en calificarlo de esta manera, creo que estoy siendo realista al hacerlo, pero él se autopercibía como un auténtico paria, pero es una autopercepción que, como tal, valga la redundancia, provenía de él mismo. Hay una suerte de auto-odio y autodesprecio que se traduce después y se proyecta en violencia revolucionaria teorizada y practicada. Que él, por ejemplo, en definitiva, cuando habla de esta... no en vano también al hablar de violencia revolucionaria, también es un poco un teórico y un pregón de la oclocracia. Es un pregón gobierno, ya no del proletariado. Gobierno de los desposeídos. No, es, pero aparte de los desposeídos en el sentido de aquellos... Sí, oclócrata, que, claro, que son no solo desposeídos en lo material, sino que de aquellos que son miserables en lo cultural y despojados de todo bien espiritual. Y de acá viene la asimilación que hace cierta izquierda entre el pobre y la justicia que implicaría reivindicar al pobre para sacarlo de su situación de pobreza, equipararlo con la miseria moral, porque son dos cosas muy diferentes más allá de la similitud de la expresión. Una cosa es la miseria material, producto de la injusticia social, que merece una respuesta, una solución y una reivindicación la persona que se encuentra ahí. Y otra cosa es la miseria moral. En Fanon está, y esto es típico de la oclocracia, la reivindicación de la miseria moral como partiendo de su asimilación con la miseria material o con la pobreza producto de la injusticia social. Son dos cosas muy diferentes. Que esto es algo que está muy presente, es una confusión muy presente que en Fanon está, ¿correcto? Esta reivindicación de lo más bajo. Y asociar esto con la bondad que implica o la bondad intrínseca de la reivindicación por justicia social del pobre, que es aquel que está vive en condiciones miserables, pero en lo material, ¿correcto? Sí, Pablo, yo creo que sí. Tendríamos que ir haciendo un corte. Yo, después de la pausa, me gustaría dar algunas estadísticas para mostrar cuánto hay de realidad en esta situación tan opresiva, ¿no? Tan radicalmente enquistada en las culturas, sobre todo en Estados Unidos, donde aparece un poco gran parte del movimiento de los Black Panthers, ¿no? Y toda esa cuestión tan arraigada, donde se identifica el problema, donde hay incluso cuadrillas, pandillas armadas que hoy justifican un accionar belicoso, agresivo, callejero, urbano, como el fenómeno del urban terror, ¿no? A partir de una reivindicación racial o cultural o etnocultural. Y bueno, las estadísticas contradicen bastante lo que Fanon elucubraba partiendo de sus hipótesis marxistoides. Por eso me gustaría, después del corte, después de la pausa, tirar algunos datos, algunas estadísticas por supuesto también seguir profundizando la teoría de Fanon. Y bueno, ¿cuáles son sus desaciertos más fundamentales, ¿no? Solo déjame aclarar esto simplemente para cerrar la observación que hacía recién, la breve consideración que hacía recién. El oclócrata, o el pregón de la oclocracia, en definitiva, no solo asimila miseria moral con miseria de bienes espirituales con miseria de material, sino que además la reivindicación no la hace como quien dice quiero sacar a alguien de la pobreza, que puede ser una pobreza material, moral o espiritual también, sino que es la reivindicación de esa miseria moral, que es muy distinto, son dos cosas muy distintas. Primero, son dos tipos de miserias diferentes, pero además una cosa es reivindicar a la persona incursa en una u otra miseria para sacarla de ahí, y otra cosa es reivindicar la condición de miseria como algo bueno en sí mismo, como si la pobreza material o la pobreza moral fueran cosa buena. Simplemente esa aclaración para cerrar la observación. Pausa, ya volvemos. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. Muy bien, segundo y último bloque de este programa que se titula La Brújula, analizando un poco las características más destacadas de la obra de Frantz Fanon, ¿no? Este ícono, ¿no? Del movimiento de la mística afro en Estados Unidos. He leído en realidad en gran parte de Estados Unidos y Europa también. Vos sabés que en el año 2016, el último informe, un informe muy controvertido que generó mucha polémica, fue una especie de caja de Pandora, The Color of Crime, el color del crimen, muestra que los, justamente contra todas las suposiciones que se tenía en la situación de la violencia y del crimen en Estados Unidos, muestra algunos datos reveladores y bueno, sumamente chocantes con la prédica de lo que es el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras también importan, sería el eslogan que hoy condecora toda esta problemática racial. Los afroamericanos son, según las estadísticas recopiladas por este informe, 12 veces más proclives a atacar a un no afroamericano que a la inversa, es decir, y son 6 veces más proclives al asesinato de no afroamericanos que a la inversa. Esto salió como primer elemento a destacar del informe que generó mucho ruido. En 2013 solamente, según el informe, de 660.000 crímenes interraciales, el 85% de los casos, en el 85% de los casos, el asesino fue un afroamericano. Estamos hablando de interrelación, o sea, un afroamericano que mató a alguien que no era afroamericano. De 660.000 casos recopilados, el 85%, el asesino, el victimario, era un afroamericano. En ciudades como Nueva York, incluso Detroit, el porcentaje asciende a más de 90%, ¿no? Y los arrestos con disparo de arma de fuego también fue una de las estadísticas que más en las que más sobresalieron los miembros de la colectiva afroamericana, si se quiere, y demás. Sí, o de la comunidad. Es una palabra que se utiliza mucho en Estados Unidos para hablar de los sectores étnicos de la población. Comunidad, fraternal brother. De una población que es multiétnica, ¿no? Sí, por cierto, sí. Es una palabra bien utilizada. Una sociedad multiétnica, sí. La palabra comunidad, que implica un grado de estrechamiento mayor, correcto. Es mejor reservarlo, y ellos espontáneamente sí lo hacen, a los sectores con una identidad étnica definida, sea la que sea, ¿no? Puede ser asiática, como le dicen en realidad a la gente de Extremo Oriente, latinoamericana, bueno, etcétera. El otro mito que un poco desmonta el informe, el color del crimen, es el tema Fue muy polémico ese informe. Yo recuerdo, porque aparte es cierto que de alguna manera contrasta con ideas que están instaladas en el imaginario colectivo, ¿no? Incluso, sí, o con un discurso dominante, es cierto eso. Sí, la hegemonía, ¿no? Del discurso del pensamiento único. Vos sabés que uno de los elementos que arrojaba a la luz este informe es el tema del gatillo fácil, que también estaba muy en el imaginario, ¿no? De los negros muertos a mano de la policía. Se demostró, según el informe, a la luz de la contrastación de distintas estadísticas, que solo el 4% de las ejecuciones en actos por parte de un policía fueron así de esta manera, o sea, 4% del total, es decir, una cifra porcentualmente muy baja contra todos los pronósticos, y en la mayoría, siendo la persona baleada por la policía previamente advertido y ofreciendo las más de las veces resistencia. Es decir, allá en Estados Unidos vos sabés, Pablo, cómo es la cosa. O sea, vos te dicen, suelte el arma, manos en alto, si vos no obedeces al tercer aviso. Sí, la policía sigue un protocolo estricto y severo. Sí, y lo cumple sin vacilar. Esto no es un problema ni de raza. Más allá del color de la piel. No. Y eso está demostrado en un montón de videos filmados por la propia policía. Muchas veces, ¿no? estos casos. Actitudes sospechosas, meter la mano, como sacar algún elemento contundente o algún potencial arma con la cual generar una balacera, por protección incluso de los que están alrededor en el vecindario, el policía, si tiene que dispararte en Estados Unidos, te dispara. Sí, aparte hay un detalle que habría que agregar como para hacer una evaluación de la situación un poco más realista. También es cierto que muchos de estos casos, que ciertamente que son desafortunados... No, son todos lamentables, claro, son vidas humanas que el policía que los protagoniza también es afroamericano. O sea, sí, puede acá, serlo o no, pero acá estamos en muchos hablando, casos acá no hablamos es. De claro. personas que mueren a manos de la policía, independientemente claro, de las razas de las personas. Si no partimos de la falsa suposición que la policía esté integrada por todo un sector étnico, pero por nadie del otro, y en rigor de verdad, en los Estados Unidos no es así. Pero bueno. Lo que desmonta es el mito de que los afroamericanos mueren por una política de gatillo fácil que está incluso instrumentada y avalada por gran parte de la sociedad. Solo el 0,6% de las veces, la policía asesinó a un afroamericano que no estaba armado. Solo el 0,6%. Cifra ínfima que además esto no implica que no haya habido una situación de riesgo para un tercero. Es decir, que una persona no esté armada, esto solamente arrojando hacia los números, no quiere decir que no haya habido una situación en la que una persona pueda estar en riesgo. Que yo no tengo un arma de fuego no me transforma en necesariamente una persona pacífica o que no pueda llegar por eso a ser un potencial asesino. Entonces, sacando esto y descartando esto, solo el 0,6% de las estadísticas muestran esto del gatillo fácil de una persona desarmada de origen afroamericano. A esto hay que añadir que el 93% de los afroamericanos mueren a manos de otros afroamericanos. 93%, repito, de los afroamericanos, según el informe El Color del Crimen, mueren a manos de otros afroamericanos y no de personas de color blanco o de piel blanca. Este 0,6% hoy los Black Panthers lo consideran una razón válida para manifestarse armadamente, de manera armada, en la calle. Y si nosotros advertimos que el informe de Call of Climb, que es el informe que puede estar cuestionado, viciado de algún sesgo ideológico, vamos a darle cualquier crédito a aquel que quiera oponerse a una sola fuente de información, las mismas cifras del FBI, en la señal del año 2015, si miramos solo los crímenes, ¿no?, de asesinato, sin tener en cuenta crímenes sexuales o contra la propiedad privada, la etnia afroamericana triplica en cifras, según informes del FBI, las cifras de respecto de la población blanca, la cantidad de asesinatos acometidos, según las estadísticas hacia el año 2015 por informe del FBI. Triplica la de afroamericanos respecto de otros tipos, otras comunidades dentro de Estados Unidos. Entonces, digo, hay distintas fuentes que muestran que los números, a la luz de muchas de las construcciones imaginarias que se han establecido por la lucha y el marxismo cultural, que como siempre en su anti o pseudocientificidad intenta ideologizar lo que una problemática, los números parecen indicar que no existe, o por lo menos si existe no tiene ribetes de genocidio o no tiene aristas que puedan asociarse con una violencia extrema que lleva a la muerte, porque los números no muestran que haya habido contra la población afroamericana, negra de Estados Unidos, una particular saña. Bueno, estamos prontos a admitir que nuevamente el marxismo cultural toma elementos y categorías que le son ajenas y los aplica en una situación que puede revestir situaciones, valga la redundancia, ¿no?, problemáticas, conflictivas, pero que no necesariamente justifican ni la lucha armada en las calles a través de estas patotas como los Panteras Negras, nacidas en el año 66, pero también toda una retórica, insisto, una retórica sofística que viene de antaño a través de la pluma y las voces como las de Fanon, las de Seale o las de Malcolm X, que son voces que... Sí, de demonización del hombre blanco. Exactamente, que terminan decantando... Y aparte de todos los hombres blancos. O sea, no solo el hombre blanco en Estados Unidos, sino de claro, todos. Claro, pero además que decantan en un racismo. Sí, en un racismo en sentido inverso. Es decir, hay que aclararlo, en un racismo justificado como un racismo válido o legítimo, ¿no? Mira, déjame, eso tiene expresiones al día de hoy auténticas, o sea, digamos expresiones que sorprenden por su nivel de agresividad, ¿no? Pero antes de decir eso, sí, creo que hay que matizar un poco el análisis que vos venías haciendo. Sí, es verdad que en el caso de la sociedad estadounidense está el pecado original de la esclavitud, que sí afectó a la mayor, digamos, que sí afectó a población de origen afroamericano, que de otra manera ni siquiera hubiera arribado a las costas estadounidenses. Ese es un pecado de origen con el que carga la sociedad estadounidense. Perfectamente válido. O sea, este matiz que pones es perfectamente válido. Claro, ¿no? Sí, correcto. Y que alimenta ese imaginario también. O sea, digamos que hay un pecado de origen en la sociedad estadounidense traumático. Y condenable, ¿no? Y desde luego que merece el repudio moral más grande. Nosotros somos hijos de la tradición católica hispánica, enemigos de todo tipo de esclavitud. Y encima una esclavitud de este tipo que era caza de seres humanos, como si se tratara de bestias. Yo no lo haría ni siquiera con bestias, de animales, quiero decir, y comerciar, como todo un comercio, ¿no? Hay mucho escrito al respecto. Entonces, la sociedad estadounidense carga con esta falla, este vicio redivivitorio, moral, de origen ¿no? terrible, traumático, y que tienen que arreglarlo de alguna manera. Muchos han pensado y se han puesto de acuerdo, incluso gente que adhería, digamos, esgrimiendo, digamos, la cuestión de la raza, incluso en una segregación, tanto negros y blancos, por ejemplo. Se habla de la reunión de los hombres de Farragut con la reunión de los hombres de Roswell, que eran, digamos, acusados por terceras posiciones o desde otro lugar de supremacistas negros y supremacistas blancos, uh-huh. y entre ellos tenían el puente o la coincidencia de la mutua segregación. Pero no importa más allá de eso. La cuestión del Ku Klux Klan, mencionémosla, que también es un fenómeno, creado por la masonería de Albert Pike, ¿no? También en el siglo XIX, claro. ¿no? El Ku Klux Klan. Y después hay que matizar también con lo siguiente. Es cierto que la sociedad estadounidense tiene fracturas étnicas, más allá de que el discurso de izquierda tiende a exagerarlas, a avivarlas y a profundizarlas, pero es cierto que hay fracturas étnicas, o por lo menos, si no son fracturas, lo son potencialmente. ¿Pero por qué? Bueno, porque son estilos de vida, son modus vivendi, y a veces se ven, incluso cosmovisiones diferentes. O sea, por eso, fíjate que los propios estadounidenses reservan el término comunidad, que como decíamos antes implica un entrelazamiento interpersonal y una familiaridad mucho mayor que la palabra sociedad, lo reservan justamente para el propio sector étnico. ¿Correcto? Y esto pasa con quienes están desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, con quienes integran la población estadounidense desde hace mucho tiempo, como también con los inmigrantes más recientes y sus descendientes directos, que son personas jóvenes hoy en día, ya nacidas en los Estados Unidos. Es la comunidad italoamericana, afroamericana y así sucesivamente, latinoamericana, dentro de la cual aparte hay subdivisiones, cubanoamericano, mexicanoamericano, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que hay diferencias cosmovisionales, axiológicas o en cuanto a letos de cada comunidad, que generan una división y eventualmente roces y conflictos. Pero también es cierto lo que decías vos, que hay un discurso de izquierda que, lejos de apaciguar las aguas e intentar tender puentes, lo que hace es agitar las diferencias y muchas veces, aparte, meterle el sanbenito a un grupo étnico determinado en contra del otro. O sea, hay una utilización perversa del conflicto. Es que para el marxismo cultural, todo sujeto potencialmente de conflicto, o sea, todo colectivo conflictivo, es potencial agente de revolución. Entonces, lo que hace es ensalzar, fogonear, generar una incandescencia en aquellos conflictos que ven que están en un estadio de gestación, y los maximizan, los enfervorizan con el fin de generar rupturas y lesiones hacia el interior de una comunidad, donde después el marxismo se propone como alternativa de solución a través de la vía revolucionaria. Correcto. ¿No? Fíjate que Igor Panarin, en el año 98, en un congreso en Viena de guerra de información, hablaba, es un geopolítico ruso de la Academia Rusa de la Cancillería Rusa, hablaba de las líneas de fractura étnica y que en un contexto de catástrofe natural o de colapso financiero económico, Estados Unidos corría el riesgo de secesionarse, de partirse geopolíticamente, por lo menos en 6 repúblicas diferentes. O sea, que hay, digamos, en esa heterogeneidad mayúscula de esta nación que muchos dudan de que le quepa realmente el nombre de nación, de esta sociedad política que pretendió meter el mundo entero en su cosmopolitismo dentro de sus fronteras, está, pero también está el discurso que exacerba todo esto, que digamos al momento de distribuir culpas las acumula de un lado, exonerándolas de otro, etcétera, etcétera. Ahí hay una gran madeja de desentrañar. Fíjate cómo está el tema con el nuevo partido de las Panteras Negras, uh-huh. de las Panteras Negras, están los hermanos Shabazz, por ejemplo. Ahora vamos a pasar brevemente dos videos. En uno, en el primero, que es el más breve, aparece, está en inglés pero se entiende bien, uno de los hermanos Shabazz, del nuevo partido de las Panteras Negras, hablando abiertamente de que odia a la gente blanca en la calle, en la vía pública, y de que hay que matar blancos, o por lo menos algunos de ellos, e igualmente les dice a los otros negros que caminan por la calle, igualmente a los bebés de la gente blanca. Eso está, lo van a ver en el video. Y después vamos a ver un profesor universitario que fue defendido por los hermanos Shabazz públicamente, Kamau Kambom, en donde habla de que la solución a los problemas del mundo, la culpa de los problemas del mundo, es exclusivamente del hombre blanco, de todos los que somos blancos, y que la única solución al respecto es el exterminio físico. O sea, llama abiertamente en un ámbito universitario al exterminio físico. No estamos hablando de la década del 60 ni de la década del 50, estamos hablando de pocos años atrás. Le pedimos al señor director que nos pase esos dos videitos. Sí, por favor. I don't give a damn what they may feel about white people. I hate white people. All of them. Every last iota of a cracker, I hate it. Because we're still in this condition, man. You want to play? We didn't come out here to play with nobody. Samir targets only his people with his black power message. He preaches racial separation and rages against police brutality against blacks. He believes that only revolution can liberate his people and rejects the idea that the election of Barack Obama will usher in real change. Samir will use any opportunity to shout his message, even at a festival celebrating African heritage. We didn't come out here to play today. There's too much serious business going on in the black community to be out here sliding through South Street with white, dirty, cracker whore on our arm, and we call ourselves black men with African garb on. What the hell is wrong with you, black man? You had a doom day with a white girl on your damn arm. We keep begging white people for freedom. No wonder we're not free. Your enemy cannot make you free, fool. You want freedom? You're gonna have to kill some crackers. You're gonna have to kill some of their babies. Let us get our act together. It's time to wake up, clean up, and stand up. Black power? Black power? I damn it, I said black power! Black power! Black power! That's wrong. That's right. No. Una pequeña aclaración antes de seguir con el video de Kamau Kambom, del ex profesor universitario, luego dedicado a ser librero. Cuando habla de dice que él le espeta y provoca a la otra población afroamericana que está circulando por el lugar. No sé si te fijaste incluso que hay una pareja interracial que la chica parece consternarse, la chica blanca que está con un hombre negro. Completamente. Y él, bueno, la protege. Y él les dice, quieren ser libres, tienen que matar a algunos blancos. Y usa la palabra cracker, que es despectiva para la gente blanca. Después habla de matar a algunos bebés de la gente blanca. Es un elogio peyorativo, ¿no?, para referirse al hombre blanco. Pero lo aclaramos porque no está subtitulado el video. Entonces, es una clara incitación al odio, ¿no? No, claramente, un llamamiento a la muerte y por odio racial. Y ahora vamos con el profesor Kamau Kambom. And the one idea is how we are going to exterminate white people, because that, in my estimation, is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off of the face of the planet to solve this problem. Now, I don't care whether you clap or not, but I'm saying to you that we need to solve this problem because they are going to kill us. And I will leave on that. So we have to just set up our own system and stop playing and get very serious and not be diverted from coming up with a solution to the problem. And the problem on the planet is white people. Lucas, fíjate que la gente aplaude, por lo menos algunos, no parecían ser muchos, pero claro. Es terrible esto, ¿no? Es bueno, una cosa. Por si resultaran excesivas estas impericias discursivas, o si se supusiera se tratan de algunos excesos de algunos grupúsculos minoritarios o de algún activismo político con cierto dejo de extremismo aislado, un caso aislado. A mí me interesa es cuál es la percepción que se tiene de esta discursividad ¿Y por qué las fracturas, los divorcios entre las comunidades norteamericanas se traducen en las formas más justificadas de el verdadero racismo, que en realidad no es propio de ninguna raza, ¿no? Porque cuando uno habla de racismo, no habla de blanquismo, sí, puede, o de negrismo. Puede darse, claro, puede darse en sujetos, o sea, de diversa, claro, filiación hay, racial. Hay un joven norteamericano. O si se prefiere, hay gente que prefiere hablar de etnia. La etnia en realidad es un concepto más complejo, pero que involucra... Más completo. Más completo, creo que es más propio para las tipificaciones, por así decir, humanas. En el sentido de, digamos, de especificaciones de la humanidad, de frutos de la humanidad, pero lo étnico desde luego que abarca, digamos, todo aquello que hace a la constitución hereditaria, ¿correcto? A lo que viene, digamos, por vía hereditaria. Sí, a mí me preocupa eso. ¿Cuál es la percepción? ¿Por qué todo esto pasa desapercibido a través de un pensamiento políticamente correcto que tiene cada vez más una pasividad cómplice, silenciosa, con situaciones que deberían escandalizar porque son nocivas para el que las profiere y para el que es objeto blanco ataques, incluso verbales? Lucas, o que pueden, yo te voy a ser muy claro, creo que son nocivas para la humanidad en su conjunto. Yo es un discurso mucho, del odio, ¿no? Es un discurso de odio y, a ver, la humanidad, como decíamos recién, yo esbozaba la idea muy, muy sumariamente, la humanidad en definitiva es un árbol que se especifica en diversas ramas y frutos. Esto está, digamos, sobre la base de un tronco y de raíces comunes que hacen a una naturaleza idéntica en lo esencial y que, bueno, e idéntica en dignidad ontológica y por lo tanto en inviolabilidad moral. Ahora, tratándose de un árbol que se especifica, que crece y se desarrolla y se expresa en múltiples ramas, subramas y finalmente frutos, el atentado contra cualquier grupo étnico humano en el fondo es un atentado contra la humanidad, porque es un atentado, la mutilación parcial de una rama, es un atentado contra el árbol. Claro. Es un atentado contra la totalidad del árbol, que es la gran familia humana, o si se quiere, la humanidad como condición, que insisto, se expresa en distintas ramas, en distintas flores y frutos. Sí, es claramente cada una autodestructivo, con su propia, ¿no? Autodestructivo. Claro, un... cada una con su propia, digamos, belleza y particularidad. Entonces, por eso defiendo la concepción del delito de lesa humanidad en el sentido de que todo atentado contra un pueblo o un grupo étnico determinado, sea el que fuere, es un atentado contra todos en el sentido de que se atenta contra el árbol de la gran familia humana, que justamente se enriquece en todas sus manifestaciones, y a eso yo hacía referencia con la tipología, y creo que la palabra que cabe es lo étnico, porque lo étnico va más allá de lo que podríamos calificar de constitución racial, ni siquiera de raza como tipo estándar, ni mucho menos como tipo puro, pero sí como una constitución racial típica. O sea, va mucho más allá de esos de ese bagaje hereditario característico de grupos enteros, lo étnico. Sí, sí, sí. Me preguntás, yo soy partidario también de hablar de etnia. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que... Por eso te digo, pero lo importante es que cualquier atentado contra cualquiera de estos frutos étnicos en los que ha florecido la humanidad es un atentado contra todo el árbol de la humanidad. Por eso también este discurso de odio. Y desde luego, en una sociedad como la estadounidense, que es una sociedad multiétnica, conduce a lo que dice Igor Panarin, va a su propio suicidio. Ahora, hay gente que mete su cuchara en esto, que no necesariamente es, por ejemplo, esto también hay que decirlo, que es racista antiblanco, pero que no es, por ejemplo, afroamericana. También hay que decirlo. Por ejemplo, está el caso de un profesor, no recuerdo si era de Harvard, Noel Ignatim, en realidad su verdadero apellido es Ignatim, el apellido originario es Ignatiev. Noel Ignatieff es un profesor que también tenía una página web y una revista universitaria que era Race Traitor, correcto, que hablaba de la deconstrucción de la blanquitud. Claro, el tema de white people, hablar de gente blanca, no remite precisamente a una consideración étnica, cultural, compleja, sino a un simplismo propio de un discurso vaciado de contenido. No, y está el factor del odio, Lucas. Y está el factor del odio, que es el que veíamos en Fanon también, que lo destacamos, que incluso intentamos, bueno, ensayamos una explicación de dónde podía venir. ¿No? Es uno de los grandes ideólogos, por lo menos desde la... Por esa violencia revolucionaria venía un odio, pero que en algunos de sus escritos parece ser un odio ante todo autodireccionado. Claro. Hacia su propia condición. Lo cual lo explica, ¿no? Por lo menos en alguno de sus libros, ¿no? Pero vos tenés más material. No, simplemente que la cuestión del experimento social a mí me parece interesante para medir la percepción, esto de la pasividad, de que pasa inadvertido un discurso del odio tan, tan legitimado por la sociedad. Quizá por su historia, vos hablaste, sí, del pasado esclavista en Estados Unidos, que sí asocia un poco la cuestión étnica con sistemas de plantación esclavistas muy lamentables en la historia norteamericana, principalmente en la historia norteamericana, pero no quiere decir que en otras latitudes no se hayan hecho también. Pero sí me parece interesante ver cómo ha avanzado esta avanzada del marxismo cultural, de los escritos mismos de Franz Fanon, en el ideario, en el imaginario, en la construcción de un inconsciente colectivo casi en la comunidad norteamericana, donde ponen a las comunidades afroamericanas también a la defensiva. Se sienten muy susceptiblemente atacados por poco. Hay un joven norteamericano... Bueno, que lo ha destacado es un hombre como Morgan Freeman, que es un destacado actor afroamericano. Sí, sí, que además tiene una posición muy sesuda, si se quiere, respecto del problema de las razas, ¿no? Lo han querido correr en varias entrevistas y no se ha dejado. Joy Salatz, que ustedes pueden citar, pueden buscar su canal en YouTube. Es muy interesante porque lo que hizo fue hacer una serie de experimentos sociales. Vamos a ver algunas imágenes, señor director. Él lo que hizo fue ir a un barrio con gente blanca y mostrar un cartel que habla justamente con el eslogan Black Lives Matter. Justamente lo que hace la señora es decirle, en realidad, todas las vidas importan. Sí, es una suerte de respuesta. Es una respuesta, pero en general no encuentra que haya habido alguna reacción violenta. Justamente es algo que está interiorizado, es una bandera tremoleada que se ha transformado en portaestandarte del marxismo cultural en su versión, más en su arista, más fanoniana, por decir algún término que lo retrate. Y en general la percepción de la gente blanca lo considera como una problemática, pero aquellos que en todo caso se oponen simplemente lo manifiestan con mucho cuidado de no herir susceptibilidades de la prensa meliflua, de políticos oportunistas. Sí, hay una disidencia muy moderada, digamos. Muy moderada. Que aparte también es constructiva, porque la respuesta es todas las vidas importan. Bueno, ahora, o sea, independientemente de la raza o de la etnia, todas las vidas humanas importan. Por supuesto. Esa es un poco la respuesta que él va recibiendo. Bueno, ¿no? Él va recibiendo de que eso, ¿no? Los que se oponen le dicen todas las vidas son importantes. Ahora vos fijate. Sí, o sea que no es que se oponen, es que van por más. Dicen, claro, desde luego, es la vida incompleto. De los... Es incompleto. Claro, efectivamente. La incompletitud del mensaje es lo que recatan. Ahora lo que hace este todas este las joven, vidas humanas valen, eso le van respondiendo. Claro, él lo que hace es hacer otro cartel de las mismas características. Solamente que dice todas, all lives matter, y se va ahora a un barrio prominentemente de comunidades afroamericanas. Sí, pues eso también hay que decirlo, estas sociedades multiétnicas, la estadounidense de todos, están, esto lo estudió bien Thomas Schelling, que es un economista, premio Nobel del 2006, de la guetificación, la autoguetificación de la gente en las ciudades, ¿no? Fíjate, bueno, ahí está y pasó, cambió de barrio. Cambió de barrio y de mensaje, ¿eh? All Lives Matter. Sí. Fíjate lo que la reacción, pero automática, sin ningún tipo de matices y bajo ningún tipo de dosificación que genera, obviamente le han borrado la cara. Se lo tiraron ahí. Sí, y enseguida entre varios van a acercarse, lo consideran una provocación, una ofensa, un cartel que dice todas las vidas importan. Apoyándose en un logan que ellos han hecho propio, obviamente, porque lo han convencido que así. Fíjate ¿no? la reacción, fíjate la reacción. Esto. Directamente, sin ningún tipo, esto es ir a las manos. Es la violencia física contra el que manifiesta un cartel de esas características en cualquier barrio. Sí, que es un cartel inclusivo, en definitiva, ¿no? Porque habla de todas las vidas humanas. Claro, obviamente que consideran que es un cartel ofensivo porque implica robarle o desacreditar un eslogan, un lema. Bueno, ahí aparecen otros miembros del equipo que están participando del experimento y esa es la reacción directa, En este caso es un poco más moderado, ¿no? Es decir, le explica que es que lo que está haciendo es casi suicida. Si lo que está haciendo es un acto de provocación, es meterse, digamos, es una oveja metiéndose en el bosque de lobos. Y bueno, lo que le explica es que lo que está haciendo es ofensivo y él le pregunta ¿por qué? ¿Por qué es ofensivo decir que todas las vidas importan? No es un experimento social para tratar de ver sin ningún tipo de prejuicio la percepción que hay en la sociedad y en las distintas comunidades de este fenómeno. Ahora, te quería mostrar otro, y después si pasamos a las conclusiones. Hay otro experimento donde también juega un poco con esto. Tiene un cómplice, como verán, de color. Y simplemente lo que hacen es tratar de pedirle a alguien que esté con un dispositivo móvil, un teléfono celular, pedirle de hacer una llamada, que se ha quedado sin crédito, sin línea, para hacer una llamada a su novia. Y después el otro, que es un cómplice, se acerca. Tiene que llamar a su madre y la reacción es diametralmente distinta, ¿no? Hay como una cosanguinidad, un sentimiento de fraternidad. Y fíjate lo que pasa ahora, quieren ver, estudiar cómo reacciona psicológicamente la persona cuando le dice por qué a él le prestaste el teléfono y a mí no. Y le miente, le dice, a él lo conozco. Él, obviamente que esa es la cómplices. Respuesta que da este señor. Y lo que hace el cómplice es proferir insultos racistas, ¿no? Contra el hombre blanco, asintiendo, ¿no? De manera espontánea y casi avalado por un sistema de ideas, sin ningún tipo de, bueno, de cargo de culpa, cargo de conciencia, ¿no? Bueno, y se repite, tantas veces se repite el experimento, sí, sucede lo mismo, ¿no? Si te habla entre... de una sociedad dividida, o pone en evidencia las... Con esto no estamos diciendo que haya algo intrínseco a estas comunidades, sino que las han adoctrinado para que reaccionen a la defensiva de una manera tan radical que, bueno, cualquier... pedido, solicitud o acercamiento de un hombre blanco genera este tipo de reacciones o de respuestas. Bueno, yo creo que el ejemplo es elocuente y no reviste muchas más mucho más análisis. No, era simplemente para mostrar, ¿no? Porque sí, es ilustrativo y es llamativo, ¿no? Bueno, como conclusiones, Pablo, ¿qué podríamos decir a la luz de toda esta evidencia y este material que hemos traído para compartir con... Hay mucha tela para cortar, como pasa con todos estos temas. Yo creo que, sí, como decís vos, hay una prédica ideológica recogida por los grandes medios que se ha tornado una prédica políticamente correcta, que termina embardunando más una situación que... viene complicada de entrada, que por su propia naturaleza viene complicada, no irremisiblemente complicada, pero viene complicada, y hay una prédica ideológica que termina de complicarla. Termina de complicarla y termina de oscurecer un panorama que de por sí era grisáceo. Eso, en primer lugar, esa es una conclusión que me permito hacer. Desde luego que muchas veces las relaciones entre comunidades que son muy distintas bajo el paraguas de un mismo Estado y en el ámbito de un mismo terruño, sobre todo cuando esta situación se ha dado en alguna medida o en cierta medida por el pecado de origen inexcusable, terrible de la esclavitud, desde luego que hay una situación de por sí problemática, pero la prédica ideológica, mediática, políticamente correcta se encarga de tirársela en la herida y de complicarlo aún más y de desfigurarla y de hacer que todo sea más confuso y más difícil de solucionar. Y no contribuye nunca a la paz. No, en absoluto, en absoluto. Reivindicar desde luego la dignidad de todos los hombres, creo que eso, bueno, huelga aclararlo, pero nunca, digamos, está de más ratificarlo expresamente. Decir que el atentado contra cualquier grupo étnico, contra cualquier pueblo, es un atentado contra la humanidad como conjunto, como gran familia que se expresa en esa diversidad, en esa riqueza. Y aprender mucho, estar precavido de esta gente tan contradictoria que practicó el odio, que pregonó el odio abiertamente, a caballo de las contradicciones ideologizadas hegelianamente. Y Fanon, fíjate que él, en definitiva, él, volviendo a Fanon, que es un ejemplo de este tipo de ideólogo, frente al cual creo que todos los hombres, negros, blancos, y de la etnia que a vos se te ocurra, digamos, y de cualquier nacionalidad también, todos los hombres debemos estar prevenidos de no caer en la trampa del odio. Fíjate que Fanon, y de estas contradicciones, Fanon era un hombre cuya conciencia étnica estaba intoxicada. O sea, él pretendía reivindicar lo que de por sí él percibía como enfermizo, y él en algunas de sus consideraciones en el fondo denostaba, de donde surgió un resentimiento de él. Entonces, él tenía una conciencia étnica intoxicada que incluso proyectaba sobre sus hermanos étnicos, sus hermanos de sangre, entre comillas. Y fíjate que, digamos, llamativamente, digamos, esto es como un símbolo, ¿no? Como un símbolo, murió de leucemia, murió por el envenenamiento, lo que podríamos decir fue el envenenamiento de su sangre, ¿no? Fue una muerte trágica, triste, dolorosa que tuvo, pero... Casi sintomático, ¿no? Sí, es llamativo, o sea, un hombre con su conciencia étnica intoxicada que contribuyó tal vez a intoxicar las relaciones interétnicas en las sociedades multiétnicas, comprometiendo en la violencia a otros pueblos o a otros sectores étnicos de sociedades más abarcativas, murió por el enarrobamiento de su propia sangre. ¿Pero sabes dónde murió? Parte ayudado por gente de la CIA. Este revolucionario de izquierda, y esta es tal vez su última contradicción. Este revolucionario de izquierda tenía contactos en la CIA y murió en Washington, bueno, nada menos que en el hospital de Bethesda. ¿Dónde quién estuvo? Y murió Forrestal, por ejemplo. Forrestal, entre otros, ¿no? Vinculado a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, bueno, si no me recuerdo. Te adelantaste a decir, sí, tal cual. O sea, pero... tal vez esta es la última contradicción de Fanon. Pero además, Pablo, yo el hecho de que haya aparecido, ¿no?, la mano de la CIA detrás de Fanon, no sabemos desde cuánto antes de su óbito, de su muerte. Habla no, también de lo que yo sospechaba y me atrevo a elucubrar o a esgrimir en este momento, que es que hay una nueva forma de turbulencia social. En el fondo, la sociedad turbada, enardecida, en una situación de crispación por vía del odio, sea racial o de cualquier tipo, es una sociedad debilitada. En el fondo, el marxismo cultural, como instrumento de la CIA y de los servicios de inteligencia, tanto estadounidenses o británicos, siempre han tenido esta lógica perversa de hacer que las sociedades... Es el divide et impera, ¿no? Es decir, las sociedades divididas, fracturadas, fragmentadas por dentro, resquebrajadas en sus cimientos fundamentales, son sociedades aborregadas, sometidas, porque en el fondo hay miedo, hay terror, hay esto que veíamos, desconfianza. Una sociedad que erosiona los vínculos sociales es una sociedad que tiende a la disolución. Y ese atomismo resultante, bueno, es lo que permite que sea el aparato del Estado, el aparato educativo, los medios de comunicación los que te proveen de lo que la sociedad no te puede dar. Estamos de acuerdo, ¿no? Y fíjate que eso lo dice un hombre que, digamos, un hombre que proviene del pensamiento de la izquierda norteamericana, a quien nadie en su sano juicio podría siquiera sospechar de xenófobo, ni mucho menos de racista, como Robert Putnam, sociólogo, economista norteamericano, que justamente él establece una suerte de, digamos, de relación inversamente proporcional entre la heterogeneización, la diversificación que el multiculturalismo como modelo propone y muchas veces impone, y los niveles de confianza interpersonal. Sí, insisto, y eso que Putnam no contempla la acción disolvente de tirar sal en la herida o de complicar lo que ya de por sí viene con alguna dificultad, que podría ser solucionado si se lo abordara de otra manera, de este discurso que es discurso de odio. Ojo, provenga de donde provenga, en este caso es racismo antiblanco. También existe, ya lo sabemos, huelga aclararlo, el racismo de los supremacistas blancos, correcto, que también es denostable. En este sentido, y eso también huelga aclararlo, creo que ahí sí... Por eso debemos estar debidamente precavidos todos los hombres y en todas las comunidades respecto de este tipo de maniobras que son disolventes y que tienden a introducir la división o, en caso de existir, tienden a, lejos de posibilitarnos llegar a una justa composición pacífica de los respectivos intereses de las comunidades étnicas que muchas veces están bajo el paraguas de un mismo Estado, tienden a convulsionar más la cosa, ¿no? Amigo Pablo... Se nos ha ido el tiempo. Sí, creo que hemos hecho como siempre una pequeña aproximación al tema. Esperemos haber sido lo suficientemente claros. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Si yo en particular, Dios quiera. Esto va con fósforos, pero no había en el canal. Vas nada. A encender la pipa. Así que yo te dejo con tus reflexiones. Yo me voy a transportar con la imaginación a la Tierra Media. A la Tierra. Y voy a aprender. En honor a Tolkien. Por supuesto. A ese hombre profundamente católico que fue J.R.R. Tolkien. Sí, sí, lo que de bueno nos ha dado Inglaterra, ¿no? Quizá lo poco, no, pero de verdad, ¿no? Tolkien se daría para el tema de otro programa. Bueno, yo por lo menos... Está la Inglaterra de Dashwood. Está la Inglaterra de Tolkien. Está la Inglaterra de Chesterton, de Tolkien. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, por estar. Chao, ¿no? Hasta luego. Papa.